hace perderlo todo y el mundo esté en contra de mí. No volveré a oír mi llamado, he de cumplir. Mis creencias no son falsas, hablo con autoridad. Este mundo no me basta, contigo yo quiero estar. De pequeño aprendí que en la vida se toman riesgos, sin importar la dirección del viento, y vivir por convicción. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. He conocido la verdad, tengo en mis manos libertad. Mi voz no puedo callar, todos tienen que escuchar. De pequeño aprendí que en la vida se toman riesgos, sin importar la dirección del viento, y vivir por convicción. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe y yo cantaré al que vive por siempre. Él es mi rey, Él es mi rey, y yo cantaré al que vive por siempre. Él es mi rey. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe.